económicas hoy en el bolsillo de la gran mayoría de los argentinos y de las argentinas. Sí, y en ese sentido, también algo interesante para pensar, y para pensar en la próxima vez que tengamos que ir a elecciones, uh-huh. En lo siguiente, políticas que desde el minuto cero de la asunción de este gobierno produjeron devaluación, desregulación, caída del poder adquisitivo de la población en una sociedad capitalista como la nuestra, generan caída del consumo, generan retracción económica y eso inevitablemente genera despidos y suspensiones. Total. No hay, digamos, no hay otra consecuencia posible de esas políticas, porque bueno, así funciona el mercado de trabajo y también así funcionan las empresas. En la medida en que una empresa grande, que vamos a ver algunos casos, o muy grande, uh-huh. vea una caída de sus ventas muy pronunciada, lo que hace es achicar la producción, porque con el stock que tiene del producto que sea, le alcanza para la demanda que hay. Asimismo, no pone a producir toda su maquinaria y por lo tanto necesita decirle a una parte importante de su planta de laburantes que un día a la semana no vengan, que claro, se tomen las vacaciones anticipadas, que vengan un turno más corto. Es una empresa grande, muy grande. Una empresa pequeña, una empresa chiquita, caen las ventas, sube la luz, sube el gas, sube la factura de telecomunicaciones. Se ve en otras complicaciones, no accede al crédito de la misma manera que una empresa grande o muy grande puede acceder al crédito. Bueno, y esas pequeñas y medianas son las más perjudicadas desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de trabajadores y trabajadoras. Todos y todas somos perjudicados, quienes conservamos tal cual y quienes lo perdieron. Hoy vamos a hacer eso, un análisis de los despidos y de las suspensiones en este primer semestre del año, ¿cierto? Como un gran repaso sobre este primer semestre del año, a ver qué nos ha dejado, para hacer una lectura, ¿no? Sí, tenemos un semestre de retracción de la actividad económica o de caída, achicamiento del PBI, como lo miden los organismos internacionales, nuestro, de la Argentina, alto, una caída de la actividad económica del 3,5%. Tenemos también desfinanciamiento y corrimiento del Estado de responsabilidades, ya sea que había asumido por decisión política o ya sea que había asumido por responsabilidad con legislación internacional, como es la protección de los derechos de las mujeres y diversidades, por ejemplo. Uh-huh, por ejemplo. Pero bueno, se corre. Y a su vez tenemos la promulgación de dos normativas muy importantes y muy impactantes. El DNU 70, de diciembre, y la ley bases con su respectiva reglamentación. Eso como marco general. Ahora bien, en estos 6 meses del año tenemos datos oficiales hasta abril y estimaciones de mayo, junio y julio, se han perdido alrededor de 200.000 puestos de trabajo registrados, sector privado y sector público. En relación al trabajo informal, bueno, no contamos con datos que nos permitan ser rigurosos en ese sector económico que es muy importante y que crece, uh-huh. Pero sabemos que crece. No, claro. Y eso, bueno, por supuesto, tiene que ver con el achicamiento de los otros dos. Y hay algunos casos testigo, casos paradigmáticos de los cuales podemos conversar un poquito hoy, que son, como hablábamos recién, algunas grandes y muy grandes, como Asindar, como Techín, como Ferrum. Otras medianas, como Canale, por ejemplo. Sí. Que no, Canale, algunos... lo que pasó es que no había cerrado toda la fábrica, sino que tuvo que rescindir, por lo que entiendo, como decir, no, bueno, el puré de tomate, listo, no se hace más, como una cosa así. Entonces cierran todo un sector. Entonces, uh-huh. Se conserva lo que más rinde de alguna manera y se cierra todo otro sector y, bueno, tremendo también. Tremendo. Y algunas sucursales de multinacionales, uh-huh. como por ejemplo Whirlpool o Mabe, claro. de fabricantes de laderas, y después, pertenecientes al sector público, una empresa de un desarrollo considerable que es Carem, que produce reactores nucleares, y bueno, lo que tiene que ver con oficinas de organismos públicos como ANSES, como INTI, como SENASA, que también han dejado de funcionar. Bueno, todo eso también teniendo en cuenta lo que pasa desde los dos frentes que de los cuales podemos hablar cuando hablamos de una empresa, la de los laburantes y la de los empresarios o los empleadores. Sí, que en realidad uno, cuando yo me puse a leer no algunos de los despidos, uno lo puede ver de manera aislada y puede decir, no, bueno, quizás una empresa le fue mal y por eso cerró. Ahora, están cerrando alas enteras de empresas, no sé, Whirlpool, por ejemplo, que son empresas gigantes. Que vos decís, bueno, están cerrando para no perder tanto, para seguir teniendo ganancias y no perder tanto, porque no es que son empresas que, creo yo, que de repente se van a quedar en cero. Entonces, están cerrando para no perder menos estas empresas, pero en el trajín de Hanna, 100 personas, 150 personas en la calle, sin laburo. Y ahí, eso es clave lo que decís, porque justamente estas políticas económicas lo que producen a la larga es una mayor concentración de la economía. Entonces, en esas circunstancias, las empresas que sobreviven, que perviven y que continúan ganando, sí, como vos decías, no pierden su capacidad de generar ganancias, claro, pero se achican de alguna manera, obtienen también una diversificación de sus inversiones, no solo en nuestro país, sino también en otros países, entonces no pierden, pero las que sí pierden son las pequeñas y las medianas, claro, las que únicamente tienen como respaldo el mercado interno, y en esa concentración económica también quienes perdemos somos las laburantes y los laburantes, porque al tener solo para ofrecer nuestra fuerza de trabajo, estamos en peores condiciones de negociación cuando del otro lado hay poquitos que cuando hay muchos posibles empleadores, y también cuando la ley Bases destruye parte de lo ganado en materia de derechos de agremiación, de huelga y laborales en general. El hecho de que de todos los despidos que hubo, la gran mayoría hayan sucedido en empresas grandes, sí, no implica que esas empresas grandes vayan a cerrar, sino que tienen una espalda considerable, claro, por ejemplo, a Sindar, como para decir, bueno, a Sindar, con lo que ya tiene producido hasta ahora, para el segundo semestre del año, dijo, de los 6 meses que vienen, se van a trabajar 2. Y Hacienda tiene espalda para hacer eso y no cerrar y seguir ganando. Claro, claro, ganará un poco menos, pero no van a dejar de ganar. Pero sí van a dejar de ganar son sus trabajadores, que van a cobrar obviamente menos, que se vieron forzados a tomarse vacaciones o acceder a un retiro voluntario que no tiene mucho de voluntario y demás. En cambio, una empresa mediana o pequeña, o en el caso, como vos bien decías, de ciertas productos puntuales de algunas alimenticias como Canale, bueno, Canale despidió 38 laburantes en San Rafael Mendoza, que uno dice, bueno, 38 personas no es tanto, conseguirán de otra cosa, pero son todos los que trabajaban en Canale, claro, San Rafael Mendoza. Entonces eso cierra y Canale San Rafael Mendoza deja de funcionar y esas 38 personas con sus familias se encuentran en una situación totalmente apremiante. No, y aparte, cuando estamos hablando de quizás comunidades que son más pequeñas, esas 38 personas son 38 familias que hacen entonces que la economía regional también se vea modificada. No solo, porque si no tenemos siempre esta mirada de pensar que las personas que se quedan sin laburo solo afectan a esa familia y a esa persona. Y en realidad afectan a toda una economía regional, una economía local, que obviamente quienes están cercanos a la zona van a ir a comprar menos, van a haber menos guita. Entonces, eso influye mucho más de manera comunitaria de lo que se piensa. Así mismo. Y si además le agregamos que este modelo que concentra la economía también es muy unitario en términos políticos, porque concentra también los servicios y que presta el Estado a la comunidad en las localidades más importantes, y no en todas, cerrando así oficinas, por ejemplo, de ANSES a lo largo y ancho del país o del correo, bueno, si en esa comunidad, además del despido, cierra la oficina de tal o cual organismo del Estado, bueno, todo hace empeorar la calidad de vida de esas personas de una manera realmente considerable. No queremos ese país en el que todo lo que sucede suceda solamente en el Gran Buenos Aires. No, claro, me hizo acordar, perdón que te corte, pero me hizo acordar a esa localidad, que no me acuerdo ahora de qué provincia, pero esta localidad en la que cerraron la única oficina de correo que había, donde había una sola persona trabajando en ese correo. Digo, de verdad, ¿en qué te modifica sostener una oficina con una sola persona empleada en ese correo? Lo cual hacía también entonces que el correo directamente no llegara a esa localidad. Entonces, solamente llegaba a esa localidad si pagabas un correo privado, por ejemplo, ¿no? Entonces, correo argentino no está más. Entonces, hay algo que es mucho más allá. Esa persona que era una persona grande, aparte, que se queda sin empleo, ¿dónde va a ir a trabajar? Una persona de más de 50 y pico de años, que obviamente no va a ir a trabajar a ningún lado, pero aparte, con todo lo que representa, cerrar la oficina de correo, ¿no? Sí, ahí en ese sentido, este gobierno tiene una característica económica ortodoxa, liberal, pero una característica social y política muy conservadora. Claro. Y ahí lo podemos ver también en un aspecto que no deja de ser como una algo sin resolución. Cierran estas pequeñas oficinas. Algunas más grandes, se despiden hasta ahora casi 30.000 trabajadores y trabajadoras del sector público, con el argumento de eliminar trabajadores del sector público y que esos van a ser absorbidos por el sector privado, cosa que no está sucediendo porque el sector privado está dimitiendo alrededor de 170.000 personas en lo que va de estos 6 meses, número equiparable al que se produjo durante el gobierno de Macri en 4 años. Claro. O sea, 8 veces más tiempo que el que ahora se produjo en la misma cantidad de despidos. Y todo eso no hace reactivar la economía, que es lo que propone este gobierno. Y a su vez, un tipo como ese, el empleado del correo, que queda sin trabajo, ¿dónde va a conseguir? Y además de todo, te proponen que no haya más moratoria para jubilarte y que la edad de jubilación suba hasta casi la muerte, básicamente, porque elevar la edad de jubilatoria a 75 años, como es una de las propuestas que trascendió, es elevarla hasta el tope de la esperanza de vida, más o menos. No, claro, y esa parte, tener una mirada hacia las personas en las cuales solamente se vive para... No, esta mirada, bueno, Sturzenegger, que quiere volver a poner 12 horas de trabajo. Digo, como la gente solo vive para trabajar, solo vive mientras que sea productiva y útil, hacia un fin meramente capitalista, ¿no? Es como volver muchos años atrás. Muchos, pero muchos realmente. Antes de la década del 30. Sí, sí, claro. Un exceso, digo, esta nueva propuesta de Sturzenegger, ¿no? De a generar un nuevo DNU y volver a modificar, digamos, algunas cuestiones que ya habíamos atravesado en los años 90, como la jornada de trabajo, los lunch on ticket, digo, todas estas cosas a las cuales quienes los hemos padecido, más allá de que estamos en oposición, también nos da un cagazo bárbaro. Totalmente, porque, digo, sí, el recuerdo está muy vivo. Y en esa comparación, que no es para nada caprichosa, y estos nuevos viejos fantasmas que aparecen como los ticket canasta, bueno, los 10 años que transcurrieron entre el 89 y el 99, más el par de añitos catastróficos de la alianza en el gobierno, tuvieron como saldo una desocupación del 25%. O sea, una de cada 4 personas en Argentina no tenía laburo. En este momento estamos llegando a un nivel elevado de desocupación que anda por los casi 8 puntos porcentuales. Bueno, ojalá no lleguemos a ese punto, ojalá podamos antes de eso revertir este rumbo, pero las políticas propuestas por el gobierno nos llevan hacia eso. Y dentro de la retracción económica y los despidos, los lugares o los sectores de la economía donde más se producen es justamente en la construcción y en la industria, para que también veamos dónde está puesto el foco de este modelo, porque atenta contra la producción y la industria, mientras que favorece el extractivismo, el saqueo, la reprimarización de la economía, que son sectores que además no generan empleo de manera intensiva y que dañan muchísimo el ambiente y también nuestras capacidades de desarrollo futuro como nación, como economía emergente, si es que todavía seguimos en ese casillero. Mientras tanto, digo, para ir cerrando, mientras tanto, ¿no? Estamos viendo cómo Georgieva vuelve, se saca una foto con Caputo, entonces se vuelve a posicionar el debate del famoso pago de la deuda, segunda mitad del año, entonces se mezclan los despidos, la falta de guita, el no llegar a fin de mes, se vuelve a hacer presente entonces este fantasma tan famoso de que tenemos que seguir pagando una deuda y tenemos que duplicar ahora el pago de la deuda, y bueno, y todas estas cosas que la verdad es que nos dejan también, me parece a mí, en un lugar de mucha, hay una ansiedad generalizada, hay un miedo generalizado, las noticias que dicen lo de los lunch on ticket, las jornadas laborales de 12 horas, la gente que no tiene laburo, digo, bueno, el contexto la verdad es que no es muy ameno, no es muy esperanzador. Pero bueno, se transforma esto de alguna manera en una realidad que algunos pensaban que iba a durar unos pocos meses y que aparentemente va para largo. Sí, sí. Ojalá que estas reflexiones o que la información que circula, más allá de generar esto, como vos decías, daños en la salud mental y en las economías familiares graves, ojalá que sacuda pensamientos, sí, y que pueda hacernos ver a más, cada vez más de nosotros y nosotras que no solo va para largo, sino que si no se cambia el rumbo, va a ser cada vez más difícil y más largo de solucionar o de revertir en el futuro. Pero que ese futuro, esto, no es ni el semestre que viene, ni el año que viene, sino que va para largo y bueno, y que a la larga también dentro de 35 años vamos a seguir siendo Argentina, no vamos a ser Irlanda, como proponía Milei. Y bueno, y este desastre lo vamos a tener que arreglar de alguna manera quienes aquí estemos laburando y poniendo a disposición también nuestro amor a la patria. Juli, gracias por una nueva columna de política económica o economía con P de política que nos traes todas las semanas. Gracias a ustedes. Vamos a tratar la semana que viene, si les parece, de conversar un tema que nunca hemos conversado. Pero que puede, no digo traer buenas noticias, pero sí hablar un poco particularmente de la provincia de Buenos Aires y de algo que podamos mostrar como alternativa en medio de la crisis, que bueno, al fin y al cabo es lo que necesitamos. Totalmente, y es el bastión del cual nos estamos sosteniendo un poco. Me parece un planazo, Juli. Bien, entonces así será. La semana que viene hablamos más de la provincia de Buenos Aires y menos de la situación. Y a fingir demencia un ratito. Te mandamos un beso muy grande. Otro enorme para ustedes. Ahí pasaba Julia Rieira, una nueva columna de Economía con P de Política, trayendo un tema delicado.